¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Nos acompaña en La Gente y su Defensor el doctor Horacio Esber, director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y con él hoy vamos a tratar el tema de la identidad, el derecho a la identidad sexual, y haciendo hincapié en esta, o arrancando de esta firma de convenio que se hizo entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación de entidades que son, es decir, de la Liga Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans. Quería que nos más o menos cuente, nos comente, Horacio, qué significa primero esta firma del convenio y qué significaría o cómo se defiende el derecho a esta identidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Primero decir que para mí es un motivo de orgullo y de satisfacción que la Defensoría del Pueblo de la Nación haya firmado este convenio con estas organizaciones, con la Federación. Y esto es así porque, lo digo de esta manera, porque la Defensoría venía firmando convenios con distintas organizaciones, con distintos grupos vulnerables de la sociedad, y realizando muchas acciones en pos de garantizar los derechos humanos de las personas. Y realmente, al haber firmado este convenio de cooperación técnica con la Federación de Gays, Lesbianas, Transexuales, Intersexuales, la verdad es que es un paso adelante para nuestra institución. En materia de derechos humanos es muy importante, es de una enorme trascendencia. Se dice que es una de las pocas instituciones a nivel nacional de América Latina, y no sé si se parece de Iberoamérica, que tiene un convenio de este tipo oficialmente, es decir, por más que se reciba mucho todo, es decir, es un paso grande que se ha empezado a dar en la Argentina. Exactamente. Uh-huh. Y eso, por eso digo que es de una enorme trascendencia. Uh-huh. Los derechos de estas personas que han sido históricamente vulnerados, históricamente no reconocidos, rechazados, no solo por los gobiernos, sino también por las sociedades, durante muchísimas décadas. Hay que encontrar en cada una de estas organizaciones que integran la Federación, encontrar en ellos el largo historial de lucha para ser reconocidos como grupos que tienen que ser atendidos, digamos, que deben tener el reconocimiento no solo de la ley, sino también el reconocimiento de la sociedad, en base a la enorme lucha y a la larga lucha que han desarrollado a lo largo de muchísimas décadas. Y justamente por eso, cuando vos recién mencionabas, Fernando, de que es uno de los pocos países y una de las pocas instituciones que ha firmado un convenio de esta naturaleza y de esta cooperación técnica, y para garantizar el respeto por los derechos de esta persona, el respeto por la identidad sexual, el respeto por la identidad de género, todos los derechos que constantemente son vulnerados en estas personas, es porque justamente, si uno lo piensa conceptualmente, los derechos de estas personas han provocado en las sociedades una suerte de revulsivo social, de rechazo social. Si nosotros pensamos cualquiera de los otros derechos en cualquier grupo vulnerable, no sé, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la población de los pueblos originarios, los derechos de los pueblos indígenas, vamos a encontrar que grandes sectores de la sociedad acompañan el reclamo de los derechos. Desde muchos años han acompañado el reclamo de los pueblos originarios, las familias, la sociedad en general. ¿Cómo? La discapacidad también. Con la discapacidad también, con distintos grupos sociales que reclaman por sus derechos, tienen en general el acompañamiento, y es muy difícil que alguien pueda discutir en público, discutir el derecho de estos grupos. Sin embargo, cuando nosotros los vimos previo a la sanción de la ley de matrimonio igualitario, un derecho evidente que tenían, un derecho que es incontrastable, que no se puede discutir. Sin embargo, muchísimas personas, diputados, senadores, o sea, representantes de las personas, de las provincias y del pueblo, rechazaban esta posibilidad de que estas personas tuvieran derecho a lo que hoy se llama felizmente el matrimonio igualitario. ¿Y esto por qué? Porque justamente toca la médula de un sistema, de un modo de organización social que existe en Occidente, en el mundo además, que es la sociedad patriarcal, el Estado y la sociedad patriarcal, donde el mandato patriarcal determina, predetermina la existencia de la división en varones y mujeres, punto. La división biológica no reconoce, no acepta la identidad o la autoidentificación de género, la autoidentificación sexual, no la condiciona al determinante biológico. Cuando estos grupos, cuando estas personas comenzaron a luchar por sus derechos y a decir yo soy lo que siento que soy, lo que creo que soy y con lo que yo me identifico, lo que estaba haciendo era poner en juicio de valor este mandato del que acabo de hablar, este mandato de la sociedad patriarcal. Y por eso el revulsivo, un revulsivo social, un revulsivo religioso, un revulsivo comunitario. Cuando al principio de la charla yo te dije, te respondí a tu pregunta respecto de por qué la importancia, por qué la trascendencia, es porque yo sostengo, estoy convencido que a partir de este reconocimiento en la ley del derecho de estas personas, del reconocimiento a la identidad de género, del entender los derechos de estas personas y que tienen y que ya no deben ser discutidos y que no deben ser puestos en juicios de valor, van a obrar como un enorme carro que tira, que va a tirar otros derechos de otros grupos vulnerables. El efecto arrastre. Sí. El efecto arrastre. Uh-huh. Es maravilloso ver, yo creo, a ver, el otro día cuando se firmó el convenio, cuando se terminó de firmar el convenio, charlé con algunos de los miembros de estas organizaciones acerca de esto. Yo decía, yo no sé si ustedes tienen conciencia del aporte que le están haciendo a la sociedad, el aporte maravilloso que hacen a la sociedad para que sociedades cerradas como ha sido la nuestra históricamente, y que esto ha empezado a cambiar en la última década, felizmente, entiendan que en la diversidad vamos a encontrar muchísimas soluciones a enormes problemas que tiene la sociedad. Y ellos, estos grupos, la federación, son responsables de que esta apertura se haya dado. Porque ha tocado en el centro medular, donde más difícil era producir una apertura, en la cabeza de cada uno de nosotros y de todos los miembros de la sociedad, varones y mujeres. Sí, se ha creado una conciencia nueva. Absolutamente. Una nueva forma de ver. Pues yo creo que además, bueno, la gente joven, las generaciones nuevas, que además incorporan todo mucho más fácilmente. Exactamente. También lo van incorporando mucho más fácil, lo tienen ya mucho más incorporado. Así es. Es decir, hay menos pruritos, se podría decir, ¿no? Ya hay no perdido sí, los pruritos. Y me parece que además lo que es necesario es comprender el derecho que tienen estas personas y cómo sus derechos han sido históricamente vulnerados. Hay que pensar que la discriminación y el rechazo que han padecido a lo largo de la historia no solo ha sido el rechazo de un determinado grupo de la sociedad. Sí. Era la sociedad casi como un todo la que producía ese rechazo. La familia, sí. En muchos casos, por supuesto que hubo maravillosas excepciones, pero en muchos casos, llevadas por este mandato del que hablábamos, producía este rechazo también. Entonces, ha sido una lucha absolutamente desigual la que han llevado adelante. Felizmente, hoy ya tienen acompañamiento de gran parte de la sociedad. Y en este sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación, con la decisión que se tomó, que las autoridades han tomado de firmar este convenio, significa exactamente poner a la institución el trabajo que tiene que hacer, defender los derechos de aquellas personas que padecen la vulneración de sus derechos. Sí, sí, esa sería la conclusión más importante. Y además, por supuesto, abrir también un poco el juego al interior, ¿no? Que muchas veces la ciudad de Buenos Aires es una ciudad diversa, sí. Que tiene otro estilo, pero en el interior a la gente se le hace mucho más difícil por ahí acceder también a esto, claro. A la justicia. Y el convenio va a permitir también que la gente del interior, que muchas veces además, si no, se tiene que movilizar a Buenos Aires para poder hacerlo. Sí, me parece que eso también es muy importante, y además es muy importante la tarea de difusión de este convenio, para que justamente aquellas personas que sientan que cualquiera de sus derechos está vulnerado y que tienen que acceder y que son rechazados muchas veces por su condición, por haber por su elección sexual, por su manifestación de su identidad de género, manifestación que hacen visible y expresa, tengan un lugar donde recurrir para que la Defensoría, junto con otras instituciones también, como el INADI, por ejemplo, puedan defender los derechos de estas personas, ayudar a que sus derechos se vean plenamente vigentes. Bueno, y para cerrar entonces, por supuesto, invitamos a todo aquel que tenga necesidad o sienta necesidad de comunicarse con la Defensoría, que por supuesto le recalcamos que está abierta la puerta de la Defensoría para cualquier duda, para cualquier consulta o para cualquier sugerencia que quieran hacer. Así es. La idea es que todos trabajemos para la concientización, como ya quedaba, ¿no? Así es. Horacio Esber, director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, agradecemos mucho haber estado en la Agencia de Defensor. Gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Argentina deposita el instrumento de ratificación del Tratado de Marrakech. El embajador argentino ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, depositó el instrumento de ratificación del Tratado de Marrakech, destinado a facilitar el acceso a la lectura de textos impresos de obras publicadas por parte de las personas con discapacidad visual. A través de este tratado, adoptado por la OMPI en 2013, se garantiza la posibilidad de reproducción de obras literarias y artísticas en formatos accesibles sin necesidad de solicitar la autorización del titular de los derechos de autor. Argentina es el octavo país en ratificarlo. También lo hicieron Uruguay, Paraguay, El Salvador, India, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Malí. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.